Bien, amigos, iniciamos la última parte del programa aquí en Opinión, en Radio San Borja 91.1 FM. Antes que todo, quiero hacerles recordar que este 22 de julio, empieza la 25ª versión de la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro de Lima, que se va a realizar en el Parque de los Próceres. Esto es en la avenida Salaberry, cuadra 17, está justo frente al Círculo Militar de Jesús María, e invitamos a toda la gente a que participe de este importante evento que es la Feria del Libro, y donde habrán seguramente muchas novedades, y que en el lapso de estos días nosotros iremos mencionando algunos autores conocidos e internacionales que van a anunciar y presentar exposiciones y nuevas publicaciones. Además, para este fin de semana, bueno, y estamos prácticamente acabando el concierto de Carmina Burana, de Carl Orff, que lo organiza el Instituto Nacional de Cultura, y que se viene desarrollando en el auditorio el Cuartel General del Ejército, que esto es en el Pentagonito en San Borja, que es martes y viernes a las 7:30 y los domingos a las 5:00 p.m. El ingreso es hasta las 5:00 p.m. y esperamos de que aprovechen esta oportunidad, porque esta obra es muy muy importante, y le recomendamos que también acuda. Ahora tengo a mi costado a una banda, se le llama Alma Dread, y nos han venido a tocar un poco y a la vez contar un poco de sus proyectos musicales. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, cuéntenos, ¿cuál es el tipo de música que ustedes tocan? Bueno, nosotros comenzamos tocando reggae. Ahora lo que estamos haciendo es Latin fusión, reggae, fusión, funk, fusión R&B también. ¿Y qué influencias tienen, básicamente, para tocar reggae y Latin music? Bueno, las influencias de Latin son varias. Desde Robbie Draco Rosa, un poco de música flamenca también. Y de reggae, Bob Marley, Don Carlos, Cafres, Pericos, eso. ¿Tienen algún grupo o algún cantante en especial que ustedes admiran mucho? Bueno, en mi caso, Bob Marley. Creo que a Marisa sí le gusta también Bob, y también Maroon 5 le gusta. Bien, a ver, nos gustaría que empiecen tocando una pequeña pieza, por favor. Claro. Fueron tan amables, aquí en Radio San Borja. Esta canción se llama Caballito de Mar. A ver, amigos, es una balada de reggae. ¿Esa la composición es tuya? Sí, la compuse yo y la arreglamos entre todos. A ver, amigos, escuchemos. Austral, Austral. Es el suspiro más caballito de mar, de mar, de mar, de mar, de mar. Bien, chicos, gracias, gracias. Estaba muy, muy bonita la canción. Háblanos un poco en qué te inspiras para hacer componer tus temas, para componer. Bueno, en varias cosas, pero claro, las chicas son un gran incentivo para eso. Las chicas que conozco, las cosas que experimento con los amigos, cosas así. ¿Y ya han tocado antes? Sí, sí, sí. ¿Dónde han hecho sus anteriores conciertos? El último concierto fue en el Elemental. Tocamos con el Elemental Bar, que es Miraflores. Tocamos con los Radio Maconin y con una banda de reggae muy buena que se llama El Palenque. Y antes de eso con las Amigas de Nadie, con El Palenque también y con El Encaje Perfecto, que es un grupo de pachangas, sí. Y bueno. ¿Y cuándo serán sus próximas presentaciones? Nuestras próximas presentaciones serán ahora en agosto. Estamos, no quiero adelantar nada, pero estamos planeando un evento con una banda importante de reggae y con otra banda invitada también. Si se da, lo vamos a estar publicando todo en nuestro Facebook. Estamos en Facebook, que es búsquenos como Alma Dread, D-R-E-A-D. Ahí publicamos todas las tocadas, vamos a subir los audios que vamos a grabar también dentro de poco, los demos. Ahí pueden saber todo del grupo, cualquier información. ¿Cuántas canciones ya vienen grabando hasta el momento? Vamos a grabar tres, en realidad. Tenemos tres completas, terminadas. Que son canciones propias. Que son canciones todas propias, sí. Y las vamos a grabar y tenemos como unas siete que están en proceso ya. Nos gustaría que escuchar una de otras de sus demos que ya han grabado aquí en Radio San Borja, por favor, si nos das. Claro, esta canción se llama Encontrarte. Llevo al sur, salgo a encontrarte por la liga que enciendes tú. Pero qué decir, por si habrá algo que decir. Siento que me esperas en alguna parte. Yo salgo a encontrarte, iré traveseando por las calles. Compleja tú, te descifro yo, se pierde entre grafitis de esta ciudad, unos cabellos de más y voy a encontrarla, su aroma de repente además me reconforta encontrar gente buena de verdad viviendo en esta ciudad de mente, además ella es aldea de paz. Y su bondad tiende esta oscuridad creciente, y así será, será, si lograse solo encontrarte, una explosión en mí va a elevarte, a un cielo aparte así, Babilonia no va a alcanzarte, nunca verá un ángel tan brillante, enamorarse así. Llevaré unas horas caminando, vacilando, tripeando por esta jungla de concreto, despertando sonrisas en los seres transeúntes y en los parabrisas. Ando tarareando una curiosa melodía, cantándola bien bajito, a ver si el viento te la susurra a tus oídos, chiquito. No sé si te voy a encontrar, pero esto es como jugar, como nadar, como despegar, como tentar, como confiar. Y si ya me da un regalito, ya te intersecto en un ratito, para reírme contigo entre espirales y además volverte a ver. Y además me reconforta encontrar gente buena de verdad viviendo en esta ciudad de mente. Además, ella es aldea de paz y su bondad llena esta oscuridad creciente. Y así será, será. Si logras solo encontrarte, una explosión en mí va a elevarte a un cielo aparte así. Bien, chicos, muchas gracias, de verdad. Aplausos, aplausos para ellos. Les agradecemos mucho y amigos, nos encontramos el día lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto.